tardes, compañeros. Yo soy parte también del equipo Praxis, del grupo editorial, de un colectivo que dentro de la UNAM y el movimiento social ha venido acompañando a los compañeros zapatistas pues desde el 94. A mí me parece que tenemos que hacer un reconocimiento a todas y a todos los compañeros que tuvieron el tino de convocar a esta reunión, en donde veo muchas caras viejas, conocidos, que nos hemos reencontrado después de tantos años en la brega, participantes de organizaciones sociales, civiles y populares. Y me parece que si hay algo que no podemos discutir es la enorme importancia de la iniciativa zapatista, que está llamada a desempeñar un papel revulsivo muy importante. Yo soy de los que cree que la iniciativa de los zapatistas representa un potente desafío al Estado mexicano, al régimen tripartidista de derechas a la mexicana. Lo único que hasta el momento es perfectamente claro, que es una certeza inequívoca, es que los compañeros, de la misma manera que lo hicieron el 1 de enero del 94, han convocado a una consulta nacional, no solo en el Congreso Nacional Indígena, de las bases de apoyo, sino que me parece que la mejor manera de insertarnos en este proceso, todo el amplio archipiélago de organizaciones sociales, civiles, populares, singularidades autónomas, grupos de interés, proyectos editoriales y un sinfín, digamos, reticular de expresiones del movimiento, me parece que una primera cosa que tendríamos que hacer es con la gente con la que estamos trabajando desde nuestros grupos, pequeños y grandes, de empezar a hacer una consulta también nosotros, entre nuestros allegados, entre los comunes, entre los solidarios, entre los combativos, entre los que no se cansan y no se venden. Me parece que efectivamente, si algo ha singularizado la iniciativa del zapatismo, como ya se decía aquí, es que efectivamente ha generado una enorme controversia a todo lo largo y ancho del país. Y en ese sentido, me parece que la iniciativa de los zapatistas va a ser producto, como ocurrió con el levantamiento armado, de una consulta previa. A muchos se les olvida que el levantamiento político militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estuvo antecedido de una consulta, y eso es lo que van a hacer ahorita. Me parece que mucha gente se ha tropezado, se ha ido de boca, se ha deslenguado, y hay unos que ya, digamos, por la vía de los hechos, se descartaron y dijeron a los zapatistas, ya les llegaron al precio, están pensando en empadronar a todo el movimiento indígena, a tomarse la foto en el Instituto Nacional Electoral, a recabar 800 mil firmas en el país para poder tener derecho a ser registrado. Y yo tengo la impresión, y es una intuición, no me quiero equivocar, que lo que los zapatistas están planteando es justamente una iniciativa dislocadora de irrupción independiente y autónoma en el terreno precisamente del régimen tripartidista de derechas a la mexicana. Creo que la mejor manera de permitir que el ritmo y los tiempos de los zapatistas vayan desarrollando su consulta, lo vamos a saber hasta el 1 de enero, pero empezamos a consultar ya a la gente cercana a nosotros. Muchos estamos haciendo actividades de agitación, de propaganda. Creo que la mejor manera de acompañar la iniciativa de los compañeros es amplificar el radio de influencia para que esta iniciativa se conozca a todo lo largo y ancho de la vasta geografía mexicana. Me parece también que algo que tendríamos que poner en el tapete de la reflexión es cómo vamos efectivamente a situarnos en una iniciativa que efectivamente tendría que potenciarse. Yo soy de los que tienen la opinión de que uno de los elementos esenciales es, como ya se ha dicho aquí, el Consejo Indígena, el hecho potentemente subversivo y alternativo de que sea una mujer. No han sido pocos quienes han ido de boca diciendo que son los indígenas. El caso más lamentable es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que inmediatamente dijo que ya le estaban haciendo el juego a la derecha otra vez. Y bueno, quien ha seguido con detalle las notas de prensa advertirá efectivamente que toda esta respuesta que dio el comandante Moisés tenía efectivamente el propósito de evidenciar a quienes por la vía de los hechos se descartaron, ¿no? Y hay otros que ya se encartaron. Creo que necesitamos una postura cartesiana, es decir, ni encartarnos ni descartarnos en la vía electoral. Vamos a ver cuál es la naturaleza de la propuesta, y cualquiera que sea la propuesta de los compañeros, hay que acompañarla, hay que suscribir y hay que plantear efectivamente que las alternativas emancipatorias para el país son efectivamente por la vía de la autonomía, el autogobierno, la autogestión contra el mal gobierno y contra el capitalismo salvaje de credo neoliberal. De la misma manera que se ha planteado que hay que divulgar estos documentos, hay un documento muy importante que es el resolutivo del 5º Congreso Nacional Indígena, después de 20 años de haber sido formado el CNI, que se llama Que retiemble en sus centros la tierra, y si se revisa, todo el mundo se fue a la propuesta de la candidatura y pocos han detectado que efectivamente uno de los avances más importantes de esta definición son los 27 puntos que contienen efectivamente un catálogo, un repertorio de denuncias sobre el despojo capitalista que se está haciendo en contra de pueblos, comunidades, identidades étnicas, indígenas y campesinas por todo el país. Me parece que efectivamente el énfasis que los zapatistas ponen desde este momento es la intromisión disruptiva en el proceso político electoral, no para que el INE reconozca el triunfo de una candidatura indígena, sino para irrumpir con un programa anticapitalista que confine al basurero de la historia, al grupo oligarcocrático en el poder que está desmantelando lo que queda México. No tenemos mucho tiempo, el tiempo apremia, démonos a la tarea. Muchas gracias, compañeros.